El estimado máximo dirigente Kim Jong-un recibió el día 15 una carta que le enviara la Asociación General de Coreanos Residentes en China con motivo del aniversario 72 de la liberación coreana. La misiva señala como sigue. Rendimos sublime homenaje al generalísimo Kim Il-sung, quien logró la gran victoria de la liberación de la patria, y al generalísimo Kim Jong-il, quien preparó el cimiento firme para la revolución coreana, y la máxima gloria y la felicitación fervorosa al estimado máximo dirigente Kim Jong-un, quien con la política de Son Gun dirige la causa independiente nacional a la victoria. El líder paternal estableció por primera vez en la historia de 5 milenios el nuevo país donde el pueblo es dueño. Y al obtener el gran triunfo en la guerra de liberación de la patria, acumuló las inmortales proezas revolucionarias ante la patria y el pueblo, la época y la historia. El generalísimo Kim Jong-il continuó al pie de la letra la causa revolucionaria de aquel, y con la política de Son Gun consolidó el firme disuasivo de la guerra autodefensiva de la patria, logró las victorias sucesivas en la confrontación antiimperialista y anti-yanqui, y defendió el socialismo centrado en las masas populares. El mariscal Kim Jong-un es el gran comandante del Son Gun, quien continuando invariablemente la idea de aprecio al fusil al asunto militar de los generalísimos y con abnegación y esfuerzos incansables convirtió la Corea de Kim Il-sung, Kim Jong-il en la potencia nuclear del Juche, la potencia militar sin par y el invencible baluarte del socialismo que adora el mundo. La Asociación General de Coreanos Residentes en China y otros coreanos lograremos la gran unidad pannacional, destrozaremos las acciones de provocación de guerra nuclear contra el norte de Corea, de los imperialistas norteamericanos y otros maníacos de guerra. Defenderemos la paz y la seguridad de la península coreana y desplegaremos con energía la lucha por adelantar la nueva mañana de la reunificación de la patria.